La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos, como siempre, en una emisión más de Voz Universitaria. Hoy es 31 de mayo. Es el último día del quinto mes de 2017. Y esta es la emisión número 1958 de este programa que lleva a ustedes el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Germán. ¿Cómo te va, Liviana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. Y bueno, también saludamos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en este momento en el 90.5 de FM de Radio Universidad Veracruzana, hasta donde llega esta señal, que tiene una cobertura amplia, cuando menos en el centro del estado de Veracruz. Y ahorita no está lloviendo, cuando menos, ¿no? Ahorita no está lloviendo aquí. Pero había muchas posibilidades, probabilidades, como el 70-80% de que iba a llover, sí, a la hora que nosotros salimos. No, es horrible. Sí. Mi kayak inflable lo necesito. Ándale, un kayak. Aunque el pronóstico va para que las lluvias van a caer más fuertes en la parte sur del estado de Veracruz. Uy, allá hay riesgo de que los ríos se eleven y se inunden las ciudades, uh-huh, ¿no? Veremos qué sucede. También está... Ya empiezan ya las épocas de las depresiones tropicales. ¿Tú tienes depresión tropical? Sí. ¿Sí? Se sí, nota. Porque vivo en el trópico. Sí, a mí también me da depresión tropical a veces. Voy por la depresión tropical, ¿no? La vereda tropical. Bueno, se acerca ya el 4 de junio, día de las elecciones. Como siempre, hacemos el llamado a todos para que salgan a votar. ¿Es 4? ¿De junio? Sí. Uh-huh. ¿Es domingo 4? Sí. Sí, sí. Aunque no lo creas. Siempre pensé que era 5. No, 4 uh-huh. de junio. Ok. Según el calendario 2017, dice 4 de junio, domingo. Sí, no puede tener un error el calendario, sino yo. Entonces, bueno, y creo que llega el momento de definiciones, ¿no? Es un momento de muchas definiciones. Debe ser muy importante, insistimos, en que la gente vote. Yo creo que el arma más importante que tenemos como ciudadanos es el voto. Y si se hace de manera mayoritaria, o la preferencia que usted quiera, eso es una muestra de democracia. Este proceso democrático, bueno, no este, sino todos los que tenemos a lo largo de los años, son carísimos, carísimos. A mí, cada vez que veo las cifras de lo que gasta en la hora llamado INE, que antes era el IFE, ahora INE, todo lo que gastan los consejeros, el tribunal especial para ver las elecciones, los empezando jueces. Por sus salarios, no, o sea, millonarios. Es increíble lo que se gasta por parte de los funcionarios, donde a veces no queda clara el resultado, ¿no? de las votaciones. El proceso que significa pues hacer las boletas, todo es una caja grande de requisitos que llevan los que son funcionarios de casilla, presidente, secretario, vocales, ¿no? Es todo un trabajo que nos cuesta mucho, la tinta indeleble, por ejemplo, que hicieron, por ejemplo, los jóvenes del Instituto Politécnico Nacional, hicieron esa fórmula para hacer la tinta indeleble, que es única en el país, en el mundo, perdón. Todo eso, ya que nos cuesta, deberíamos de trabajarlo y participar de una manera amplia en la elección. Claro que algunos dirán, pues es que, ¿por quién votamos, no? Los políticos no nos convencen. Tienen razón, puede una parte de esa población tiene razón. Hay políticos que parece que ya se les acabaron las ideas. que viven en el pasado diciendo lo mismo, y los que siguen en el poder en el pasado también con lo mismo, viendo cómo van a enriquecerse más. Pero de repente me gustaría ver un momento fresco, como sucede de repente en España, ¿no? Que aparecen jóvenes como Podemos, ¿no? O alguien de la sociedad civil que hiciera una propuesta diferente. Me gustaría, no lo vemos todavía en este México, no vemos a esos personajes, pero yo pienso que con la participación democrática podría salir, ¿no? Me gustaría que los jóvenes participaran más en ese tipo de procesos, porque son determinantes los jóvenes. Yo no sé cuántos discursos que dicen los políticos ahora le llega a la juventud. ¿Cuántos serán convencidos por X o tal persona por lo que dicen? No lo sé, la verdad no lo sé. Y más que nada, vemos hay una brecha, o yo lo siento que hay una brecha muy grande entre políticos y juventud, ¿no? Pero, a pesar de todo eso, yo creo que es muy importante votar. Salir a votar, ¿no? Es determinante, sin duda alguna. Hay gente que cree en el voto nulo para que haya ciertos cambios, pero todavía no estamos listos para eso. No, el voto nulo incluso ayuda a los partidos de siempre a que ganen, por ejemplo, entre todas las fórmulas que hay, unas fórmulas muy enredadas para ganar plurinominales, que esos votos nulos abonan a favor de los que van en plurinominales. Tú estás apoyando ni a gente que... Ni siquiera por elección. Los plurinominales deberían de desaparecer. Esa es una sangría, otra sangría para el país, ¿no? Sí. Eso deben de desaparecer. Si alguna vez una concesión política chistosa para que estuvieran representados los partidos que tenían minoría, ahora ahí ponen a los que no hacen campaña y ganan por el soplido de los demás. Como un premio, además. Como, ¿verdad?, un premio, y se llevan su buen salario, ¿no? Uy, a lo largo de 3 años, cuando menos, siendo diputados o senadores, si son de 6 años. Entonces, el voto nulo creo que no funciona, ¿no? Pero y, sí, el pues voto. La abstinencia es peor, no, todavía. Pues peor tantito, ¿no? Indiferencia, ¿no? Peor tantito. Yo creo que cuando menos pensemos que nos sale carísimo el proceso electoral, debemos aprovechar para votar. Votemos, ¿no? No importa por quién vote, pero es importante ejercer nuestro derecho como ciudadanos, porque es todavía el único resquicio que tenemos para defender la sociedad, el voto. Porque yo no quiero, y muchos no queremos, que se siga repitiendo, multiplicando en el país la violencia, el decir se hace lo que yo quiero por mis pistolas, ¿no? Eso no puede ser. Un ejemplo como el sexenio pasado de Veracruz. En Veracruz, ¿no? Que no, ya votar para evitar eso también, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así es. Ya lo vivimos, ya sabemos de qué se trata. Tenemos que votar por alguien de quien consideremos haga un buen papel. Y luego hagamos el siguiente ejercicio, votar y también exigir cuando se vota, porque votaste, que haga las cosas bien, ¿no? También tenemos ese derecho como ciudadanos, exigir que las cosas se hagan bien, exigir rendición de cuentas. Tenemos muchas tareas pendientes en el camino de la democracia, sin embargo, ahí está ese camino y debemos de caminarlo. No tenemos por qué abandonarlo. Abandonarlo significa que entremos realmente en un autoritarismo, que entremos realmente bajo el poder del pavor, del terror, de la violencia y de la sinrazón, donde solamente imperen los intereses empresariales o los grandes intereses de las grandes élites, de las pocas élites. Hay que demostrar que hay voluntad en el pueblo, saliendo a votar por quien nosotros pensemos que es la mejor gallo. Yo creo que sin duda debería ser, y no importa por quién, cuál sea tu gallo o tu gallina, ¿no? Tu gallo o tu gallina. Ándale. O quien sea tu favorito o favorita, pero hay que salir a votar, ¿no? Es importantísimo. Bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana entregó al colectivo Solecito dinero recaudado en la FILU. La Universidad Veracruzana busca eficientar procesos de adquisición de bienes. Destacan papel de la mujer dentro del área de ingeniería civil en el panel El papel de la mujer en la ingeniería civil. Nuestra casa de estudios, en coordinación con la Universidad de Costa Rica, realizará seminarios sobre desarrollo sustentable. Con el Coloquio Internacional Historia e Historiografía de las Américas, la Universidad Veracruzana celebra la Cátedra José Martí, marco en el que se le hará un reconocimiento a Enrique Flores Cano. La compañía titular de teatro, la Orteub, estrenará la obra El Puro Lugar. Y hoy en el estudio platicaremos con el maestro Godofredo González Ortiz, jefe de la División de Desarrollo Tecnológico del COVEICIDET, quien tiene interés en hablar sobre la convocatoria Verano Científico por una Vocación Científica, y con Luis Santamaría de Diversa Asociación Civil, quien hablará de la mesa de diálogo ¿Qué te construye?, así se llama. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Un recorrido por el campus. La Universidad Veracruzana entregó al colectivo Solecito finalmente el dinero recaudado en la colecta que realizó para esta organización civil en la 24ª Feria Internacional del Libro Universitario, celebrada del 21 al 30 de abril en el Complejo Deportivo Omega, y en la cual esta agrupación, integrada por madres de desaparecidos, recibió la medalla al mérito otorgada por la institución. Gerardo García Ricardo, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, hizo la entrega oficial de 40,631 pesos, de los cuales 11,031 pesos fueron recaudados en la FILU. La otra parte corresponde a los ingresos por la venta del libro Palabras Dadas, de la rectora Sara Ladrón de Guevara, quien detalló que se destinó 100% del obtenido en las presentaciones realizadas en las distintas regiones universitarias. Rosalía Castro Tos, integrante del colectivo Solecito, recibió el dinero recaudado, así como una copia del libro. Señaló que este recurso será destinado a las labores que continúan realizando en las colinas de Santa Fe. En nombre del colectivo Solecito, dijo, les doy las gracias. Esto es para la búsqueda de nuestros hijos. De granito en granito vamos avanzando, expresó la representante de la organización. Al ser este evento un ejercicio de transparencia, la cantidad entregada estuvo integrada por monedas de diversas denominaciones, así como billetes, tal cual fue depositada por las personas en la urna, comentaron las autoridades universitarias. Ya son las 14:15. Saludos a Luis Cuevas, ¿cómo estás, Luis? Luis, ya, maestro, ¿cómo le va? Y ahí va dando pasos poco a poquito, ¿no? Ya manda saludos, siempre manda bendiciones, todos los días nos escucha. Gracias. Siguiente paso va a ser un comentario de él. Ah, muy bien. Lo esperamos. Siempre esperamos tus comentarios, Luis, muchas veces muy acertados, por cierto. Bueno, integrantes de la Secretaría de la Función Pública impartieron un curso teórico práctico sobre aspectos normativos de las contrataciones contempladas en la Ley de Adquisiciones, así como del sistema electrónico gubernamental Compranet. Esto pareciera ser un tema un poco farragoso, pero es muy importante, porque aquí es donde existe uno de los pasos de la rendición de cuentas. Si compras material, ¿a quién se lo compras? ¿En qué condiciones? ¿Con qué calidad? Porque recordemos que por muchos años atrás, los beneficiados eran los compadres, los familiares, o estaban cercanos siempre al político o funcionario, ¿no? Entonces, por eso es interesante este ejercicio que hace la Secretaría de la Función Pública. Personal directivo y administrativo de las áreas de recursos materiales, Contraloría General, Asuntos Jurídicos y Dirección General de Bibliotecas participó en este curso de reforzamiento de habilidades. Eric Jesús Galindo Mejía, director de Recursos Materiales, destacó que toda contratación de un bien y servicio debe realizarse a través de procedimientos de licitación pública. Es por ello que la universidad está obligada a ejercer los recursos públicos federales de una forma transparente y eficiente. El primer día de actividades, donde se profundizó en torno a la ley de adquisiciones, intervinieron a través del sistema de videoconferencias administradores de las 5 regiones universitarias, quienes son el primer contacto con todos los usuarios que requieren de un bien y servicio. José Moreno Rico, director de Asesoría de Adquisiciones, adscrito a la Subsecretaría de Responsabilidades y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, fue el encargado de impartir el tema citado y resaltó el gran interés del personal de la Universidad Veracruzana, no solo por evitar sanciones de carácter administrativo, sino también por el afán de hacer bien su trabajo y cumplir con las normas. José Moreno Rico señaló que la institución educativa es un ente público de carácter estatal que ejerce recursos federales, por lo que en ese sentido debe sujetarse a las leyes federales y no a las locales. Comentó que la ley de adquisiciones fue emitida en el año 2000 y ha sufrido diversas reformas. La más importante fue en el 2009, cuando se incorporó el concepto de un nuevo sistema electrónico de contrataciones llamado Compranet, que por cierto en próximos años y ya inmediatamente todo se hace por internet. Todas las compras, todas las licitaciones, todo se va haciendo por internet. Facilita mucho los procesos, pero yo me pregunto si en la historia se va a archivar todo eso. Fíjate que se te pierda todo el material. Híjole, ah, claro que hay formas de respaldarlo, ¿no? Pero, o que entre alguien a hackearte, ¿no? Eso sería un problema. Bueno, esos son otros temas. Por mandato constitucional, las contrataciones se deben realizar bajo determinadas líneas de acción porque se ejercen los recursos de la sociedad y estos deben ser adecuadamente ejercidos apegados a las normas federales. Por ejemplo, el artículo 134 de la Ley de Adquisiciones establece que cualquier contratación debe realizarse a través de licitación pública abierta para que participe cualquier interesado. En tanto, Francisco Lorenzana Zarco, director de Administración de Contrataciones de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, ofreció un curso especializado en Compranet, Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental sobre Adquisiciones, Arrendamientos, Servicio y Obras Públicas. Son las 14 horas con 18 minutos. Y bueno, antes de continuar, saludamos a Elizabeth Morales, que nos llama también. Muchas gracias. Un saludo con mucho afecto para Germán y Liliana, ya ves, a los dos nos manda saludos nuestra querida amiga. Dice que ojalá que todos salgan a votar y consideremos lo mejor para Veracruz. Así es, Elizabeth, muchas gracias. Y bueno, continuando, en un principio la licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Veracruzana se caracterizaba porque su matrícula estaba integrada por hombres en su inmensa mayoría. Pero ahora las mujeres juegan un papel fundamental al interior de las aulas y en el desempeño profesional, pues muestran más fortalezas que debilidades como compromiso, responsabilidad, honradez y lealtad. Por ello, el mayor reto para los jóvenes y para las jóvenes, en este caso que cursan esta carrera, es lograr un alto nivel de preparación y capacitación para enfrentarse a un mundo competitivo, eliminar paradigmas de género y hacer a un lado la debilidad mental. Estas fueron algunas de las opiniones que se escucharon en el panel El papel de la mujer en la ingeniería civil, realizado a iniciativa de Yasmín Macuistle Mesua, alumna del sexto semestre de la Facultad de Ingeniería Civil. En el marco del evento que tuvo lugar en la sala audiovisual de la Facultad de Ingeniería, la joven originaria del municipio de Songolica destacó que como estudiantes las mujeres tienen muchas dudas y miedos sobre su desenvolvimiento dentro del campo profesional. ¿Qué dificultades tiene ser una ingeniera civil? ¿Me respetarán los trabajadores? ¿Habré tomado la mejor decisión? Estas son algunas de las preguntas que normalmente las alumnas se hacen cuando dan el paso de ingresar a esta carrera. Comentó que al llegar a la facultad supo que en generaciones anteriores solo cursaba la carrera 10 mujeres por 100 hombres. Ahora, en su generación, ya es mayor la cantidad de las primeras respecto a los segundos. ¿Qué les parece? Yasmín Macuiste dijo que eligió esta profesión porque desea prepararse y regresar a su municipio, que está ubicado en la zona de las altas montañas, a aplicar sus conocimientos, toda vez que es una de las regiones más pobres y vulnerables del estado de Veracruz y carece de muchos caminos y carreteras. Como parte del panel donde estuvo Eduardo Castillo González, director de la Facultad de Ingeniería, la académica de tiempo completo Adriana Fabiola Tello Andrade, expresó que es muy grato ver que cada vez son más mujeres las que ingresan a esta profesión. Compartió que al ingresar a la facultad, su mayor sorpresa fue encontrarse en un ambiente casi 100% de hombres, tanto de maestros como de compañeros. Y también intervino Fabiola López Rodríguez, egresada de esta carrera, quien dio a conocer que en el primer trimestre de 2016, 3.800.000 hombres estaban empleados en la construcción y únicamente 140.000 mujeres. Lo anterior habla de que a la sociedad aún le cuesta trabajo incluir a las mujeres en el rubro de la construcción, por ello la capacitación debe ser mayor para salir adelante. Ya son las 14:22. Vínculos. Bueno, nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina al maestro Godofredo González Ortiz, jefe de la División de Desarrollo Tecnológico del CUBECIDET, y Andrea Farías Escalera, coordinadora del Centro de Reclutamiento de Nuevos Talentos del INECOL. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, pues muy bien. Ustedes traen la invitación para los jóvenes, ¿no? Así es. Sí, bueno, pues agradecerles el espacio en nombre del maestro Juan Pablo Álvarez de Long, director general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, CUBECIDET. Queríamos platicarles acerca de una convocatoria que estamos lanzando en conjunto con CONACYT y el Instituto de Ecología, que, bueno, a través del Centro de Vocación, Centro de Reclutamiento de Nuevos Talentos y de Fomento a las Vocaciones Científicas y Tecnológicas, que forma parte del Clúster Científico y Tecnológico Biomimic, y que, bueno, es una convocatoria que hemos logrado que sea financiada con recursos del gobierno federal a través del CONACYT mediante el programa de fomento a las vocaciones científicas en niños y jóvenes mexicanos. La idea de la convocatoria es que va dirigida a alumnos y alumnas de secundaria y bachillerato del municipio de Jalapa o municipios aledaños que estén dispuestos a vivir una experiencia de aprendizaje relacionada con experiencias de observación, experimentación, argumentación, discusión en temas científicos, tecnológicos y en contacto con la naturaleza. La convocatoria se encuentra abierta desde el 15 de mayo y cierra el 23 de junio, y los resultados de las personas beneficiadas se darán a conocer en la página del Consejo Veracruzano el 4 de julio. La forma en la que los interesados pueden participar en esta convocatoria es ingresando a la página de internet del Consejo Veracruzano, que es www.cienciaveracruz.gov.mx, y ahí hay un apartado en donde se habla de la convocatoria y ahí viene el registro que tienen que ellos llenar, que es totalmente en línea, y algunos de los requisitos que se piden, que son requisitos que son de algunas identificaciones, cartas que se le solicitan de los padres, de los maestros, y también se solicita, por ejemplo, la boleta de calificaciones de los estudiantes. Y bueno, todas estas actividades son gratuitas, se van a desarrollar en las instalaciones del INECOL. Tenemos pensado que del 10 al 14 de julio de este año se lleven a cabo las actividades para los estudiantes cursando secundaria y del 31 de julio al 4 de agosto para los estudiantes cursando el bachillerato. Esto va a ser un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y bueno, pues me da gusto que esté con nosotros Andrea Farías Escaleras, que es quien desde el INECOL ha trabajado en el diseño de los contenidos de aprendizaje que se darán a conocer en estos cursos, y que, bueno, pues le cedo la palabra para que igual nos platique un poquito más acerca de lo que estarán trabajando los estudiantes. Claro, además que qué privilegio ir a trabajar a la INECOL, que cada vez está mejor, ¿no? Sí, así precioso. Verdad es que sí estamos en una condición muy privilegiada. Uh-huh. El instituto ha crecido y ha crecido para bien. Hay cada vez más instalaciones, no solamente en infraestructura para investigación, sino en los espacios que se abren obviamente al público. Se ha buscado sobremanera en la actual dirección que toma el instituto en tener un contacto directo con la sociedad y desmitificar un poco la idea de que el científico, o bueno, una, que no hacemos ciencia en nuestro país, y la otra, que el científico es alguien como raro, ahí aislado, en que se necesitan ciertas cualidades o capacidades especiales para dedicarse a ello, ¿no? Entonces, parte justamente de estos espacios que se han abierto, es el Centro de Reclutamiento de Nuevos Talentos. Es un espacio realmente único en su género en nuestro país. Es el único centro de investigación pública, por ejemplo, que cuenta con un espacio de esta naturaleza, que es únicamente para enseñar ciencia a niños y jóvenes antes de que estén en nivel licenciatura o en posgrado, que tengan un primer acercamiento, que conozcan qué hace un científico y cómo se hace ciencia. Entonces, de manera así muy general, es que aprendan ciencia haciéndola. Todos los temas que ellos de alguna manera han tocado en su escuela de manera más bien teórica, en contenidos programáticos, lo que se busca es que lo hagan todo de manera experimental. Es novedoso que hayan volteado a ver a ese sector de educativo, ¿verdad? Que son secundaristas y preparatorianos, ¿no? Sí, así es. La idea es nosotros empezar desde niños de 12 años. En realidad, tenemos actualmente un programa en el INECOL que es para niños de sexto de primaria, segundo de bachillerato, que bueno, se sabe por diferentes estudios pedagógicos que es la mejor edad para nosotros influenciarlos y buscar un cambio hacia la elección de carreras científico-tecnológicas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta este tipo de estudios, lo que se busca es justamente eso, ¿no? Que los chicos no los tomemos ya cuando a lo mejor ya es demasiado tarde, sino al contrario, ¿no? Que ellos vean que el campo de la ciencia, a su vez, no es únicamente lo que ven en la escuela, que es sumamente amplio y que, bueno, teniendo las herramientas y la metodología apropiada, ellos pueden meterse, pues, en lo que sea, ¿no? Que la ciencia abarca cualquier área en la que ellos estén involucrados. Excelente oportunidad para las vacaciones, ¿no? Porque ahí encuentro una vocación, precisamente. Entonces, en lugar de que en el tiempo se estén haciendo más jorobados viendo su celular o que provoquen su artritis por hacer videojuegos, digo, no está mal que lo hagan, pero que no se dediquen solamente en eso, en vacaciones, tienen otras opciones muy importantes, ¿no? Sí, exactamente. En el INECOL contamos con, como ustedes saben, con el Jardín Botánico. Precioso. Y el Francisco Javier Clavijero se llama. Así es, y tenemos además el Santuario del Bosque de Niebla. Sí. Entonces, sí, justamente las actividades que realizaremos dentro del curso de verano se van a realizar en estos espacios. La idea es que ellos primero observen, que los, como bien dices, los quitemos de ver hacia abajo al celular y volteen hacia arriba y se den cuenta del entorno en el que viven. Jalapa además tiene un tipo de vegetación que es único en nuestro país y que está severamente amenazado. Entonces, que ellos reconozcan, por ejemplo, todo este ambiente que es único y que lo tienen aquí disponible, ¿no? Entonces, que conozcan, es decir, a partir finalmente del conocimiento es que nosotros podemos dar el paso siguiente, que es que lo conserven y se involucren. Entonces, y además, bueno, que se interesen en estudiarlo. Entonces, todas las actividades están basadas primero en la observación y en que estén en contacto con su ambiente, con la naturaleza, con estos espacios. Van a conocer, por ejemplo, también otros espacios ya de laboratorios en el instituto, pero bueno, la idea sí finalmente es esa, ¿no? Que los chicos vean que hay un mundo acá afuera y que hay un mundo además para estudiarlo. Están en el momento de escoger qué estudiar en la universidad, ¿no? Y entonces así esto es. Puede influirlos perfectamente, porque además son carreras que se quedan muchas veces con vacantes, ¿no? Sí. Física, matemáticas, esto que por ahí van, bueno, estas son herramientas para lo que ustedes hacen, pero... Claro. Pero son muy importantes. Sí, bueno, además que vean, ¿no? Que las materias normalmente nos las enseñan de manera aislada, es decir, nos enseñan física y luego química y luego biología, pero nunca nos permiten ver de manera integrada todos esos temas que alguna vez estudiamos. Entonces, la idea justamente del programa que desarrollamos es que los chicos puedan integrar todas estas áreas, las matemáticas, la estadística, la física, la biología, a través de la respuesta de una pregunta o un reto científico. Y una visión filosófica. Así es. ¿No? Es correcto, pues es precisamente lo que se está buscando, que los chicos y las chicas puedan estar en este espacio en el que van a conocer la naturaleza mediante la observación, mediante la discusión con sus compañeros y puedan aprender cómo la interacción del ser humano con la naturaleza es importante y también mezclar un poco de los componentes de desarrollo científico, tecnológico, para que definan qué es lo que quieren ser en cuando sean más grandes, ¿no? Entonces es prácticamente eso, impulsar estas vocaciones y bueno, que ellos definan el camino a seguir, ¿no? Tomando en consideración. ¿Hay un número limitado de participantes? Sí, tenemos un número limitado, que de hecho es limitado, son ahorita tenemos 36 estudiantes para secundaria y 36 estudiantes para el siguiente grado, para bachillerato. El proceso de selección, y es importante mencionarlo, va a ser un proceso que no necesariamente va a estar ligado con qué calificación tiene el joven o la muchacha para cuando está como candidato, sino que buscamos que también a través de una carta de exposición de motivos, el chico pueda expresar por qué quiere estar en el curso, y se va a evaluar obviamente, y se va a tener mucho peso esta carta, el por qué quiere participar, ¿no? También estamos contemplando que haya dentro de los requisitos una carta que es del maestro o del padre o tutor, en la que ellos puedan expresar el interés o por qué el estudiante es un candidato que debería de ser tomado en cuenta. Entonces sí es importante mencionar que no necesariamente tiene que ser el alumno con el mejor promedio, sino que se van a tomar en cuenta estos factores para decidir quiénes participan. Como vocación quizás, ¿no? Exactamente. A nosotros nos gustaría, y vamos a gestionar que para el año que entra podamos ofrecer más lugares. Ahorita por el momento esto es lo que tenemos gracias a los recursos de CONACYT y de las gestiones que se han hecho desde el Consejo, pero bueno, vamos a seguir trabajando para lograr que esto sea para más veracruzanos. Me parece un binomio sensacional COVEICIDET y el INECOL, ¿no? No, genial. Que tiene el Jardín Botánico es pionero en su tipo, si no me equivoco. Sí, temático. Sí, ¿no? Sí, además sí es el único que cuenta con una colección de cicadáceas, que es bueno un tipo de plantas muy particulares que existen, han permanecido más bien en la tierra desde la época de los dinosaurios. Uh-huh. Y afortunadamente en el Jardín Botánico hay una muy buena representación de estos ejemplares. Uh-huh. Está bueno una colección de palmas, de bambúes. Hay plantas carnívoras, entonces efectivamente tiene diferentes secciones que son inigualables. Y bueno, a su vez también el santuario, ¿no? Sí, es un espacio único realmente. Lo que se quiere es, cada vez más la ciudad se ha ido comiendo desafortunadamente el bosque de niebla, entonces lo que buscamos a través del santuario es mantener intacto ese espacio y que la gente pueda seguir viendo las distintas especies que son únicas. Además, nada más las encontramos aquí en este tipo de vegetación y en ningún otro. Qué bueno que vuelves a decir, porque me llama mucho la atención lo que dices, Andrea, y no tenemos esa conciencia. Sí. Y tenemos una vegetación única, una fauna única también. Así es. Y también un mundo de insectos únicos. Es que realmente la cantidad de especies, tanto eso, uh-huh, o sea, no va únicamente, por ejemplo, en las plantas, en orquídeas, hay una diversidad inmensa. La mayoría de las orquídeas están dentro de ese tipo de vegetación. Uh-huh. Hay helechos, hay anfibios, por ejemplo, también. Insectos, efectivamente, hongos, hay una cantidad de hongos. Entonces es maravilloso, ¿por qué? Porque los chicos pueden estudiar durante diferentes etapas del año cómo va cambiando la vegetación, cómo hay diferentes tipos de hongos, diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de flores. Entonces ese recurso, que luego aquí lo dan ya por sentado, es realmente un privilegio que no se goza en otras partes o en otras regiones de nuestro país. Y todo eso nos ayuda a defender nuestros entornos, ¿no? Efectivamente, entonces es de lo que mencionaba, nosotros podemos involucrarnos en el siguiente paso, que es conservarlo hasta que conocemos realmente estas particularidades, ¿no? Uh-huh. Que es único, que es una región además muy limitada en nuestro país, es menos del 1%, entonces toda esta información la tienen los chicos, y entonces en base a eso lo que buscamos es que ellos se involucren y vean realmente el privilegio de tener esta vegetación y cómo conservarla, efectivamente. Y también hace rato hablábamos de las elecciones, que decíamos hay que votar porque nos cuesta mucho votar, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con el CONACYT, con el COVEICIDET. A veces están ahí los recursos y los usan, ¿no? Exacto. Entonces sí, hay que aprovechar que están los recursos para sacarle jugo. Sí, los recursos y los espacios, yo creo, porque igual nosotros también tenemos un programa ahorita en el INECOL, justamente con secundaria y con bachillerato, pero también es igual, ¿no? Es un espacio para muy poquitos jóvenes, muy limitado, entonces efectivamente creo que vale la pena a través de instancias como el COVEICIDET poderlo ampliar y poder, bueno, aunque el impacto sigue siendo pequeño para pocos chicos, ir viendo cómo finalmente este tipo de actividades tienen, es como una semillita, ¿no? Es como plantar una semillita hacia adelante y pues seguir abriendo caminos, ¿no? Pues es una invitación para los jóvenes inquietos que no saben qué hacer en las vacaciones, tomen su verano científico, ¿no? Uh-huh. Es importantísimo. Sí, pues los invitamos a todos los jóvenes que están interesados, que tienen allí tiempo libre y que quieren vivir una experiencia de contacto con la naturaleza y de aprendizaje, pero de aprendizaje interesante, bueno, aprendizaje que sea no el típico aprendizaje en el que uno se va a sentar nada más a escribir, sino que va a poder ver, a poder caminar, a poder platicar, a convivir con la naturaleza. Los invitamos a que de verdad se acerquen con nosotros, que ingresen a la página del Consejo, que se les repito, es www.cienciaveracruz.gov.mx, y ahí van a ver una imagen que dice Verano Científico 2017, le dan clic y les va a desplegar toda la información de la convocatoria, requisitos, y van a poder llenar el formulario para que puedan participar. Cualquier duda, estamos para servirles también en el Consejo Veracruzano, que tiene las oficinas en Río Tecolutla número 20, segundo piso, Colonia Cuauhtémoc, aquí en la ciudad de Xalapa, Veracruz, o en los teléfonos 228-841-3770 y 228-841-9773. Es a todo el estado. Nosotros estamos convocando a los, bueno, en la convocatoria viene a los estudiantes de secundaria y de bachillerato del municipio de Xalapa y municipios aledaños, pero esto no excluye que si alguien, y esto lo estamos haciendo así por el tema de que el INECOL está aquí y entonces el desplazarse de otros lugares puede ser complicado. Sin embargo, esto no excluye que si hay alguna persona, algún chico, alguna chica interesada en participar, que tiene un lugar en donde quedarse aquí, que tiene un lugar de hospedaje aquí en Xalapa o en algún lugar cercano, puede participar sin ningún problema. Vamos a requerirles nada más que de parte del padre o tutor, si se nos expide una carta donde dicen, den constancia de que sí tiene donde quedarse aquí en Xalapa. Está abierto para cualquier persona de cualquier parte del estado que quiera participar. Por ejemplo, nos escuchan ahorita en Veracruz, alguien del puerto dice, pues tengo mi tío o mi abuelita que vive en Xalapa. Exacto. Allá me quedo, ¿no? Así es correcto. Sí. Muy bien. Sí. Pues perfecto. O en Coatepec. En Coatepec, está bien, sí. Sí, no le queda más cerca, ¿no? Sí. ¿Tú no viste? Un poco más cerca. Mi tío vive en La Pitaya, entonces. Ah, no, sí. Embriones. No, ya caminando. Paso. Bueno, sí, se me pasaba nada más decirles, y bueno, al auditorio comentarles que esta convocatoria va abierta para estudiantes de escuelas públicas y privadas. Entonces cualquiera de los privadas o públicas pueden participar sin ningún problema, nada más cuestión de que ingresen a la página. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Godofredo González Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros, y Andrea Farías Escalera también del INECOL. Al contrario, un placer. Felicidades. Gracias, maestro Godofredo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, buenas tardes. Nosotros continuamos con nuestra información y ahora les decimos que producto del convenio de colaboración suscrito entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de Costa Rica, el 12 de junio próximo ambas instituciones van a ofrecer de manera conjunta un seminario que tendrá como tema central la gestión ambiental para un desarrollo sustentable. Lo anterior lo dio a conocer María de los Ángeles Chamorro Zárate, coordinadora de la maestría en gestión ambiental para la sustentabilidad que ofrece la Facultad de Biología. Informó que el seminario tendrá como sede la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información aquí en Xalapa, es decir, la USBI, y será transmitida por el sistema de videoconferencias a la Universidad de Costa Rica, Campus San Ramón. Las actividades serán inauguradas a las 10 de la mañana y continuarán hasta las 13:50 horas con la participación de académicos de ambas instituciones, es decir, de la UB y de Costa Rica, quienes ofrecerán ponencias que durarán entre 10 y 20 minutos. Fíjate, justo hablando de la sustentabilidad, todos los entornos ecológicos, tenemos mucha actividad al respecto aquí en nuestra región y en nuestra universidad, por supuesto, ¿no? Entonces, María Los Ángeles Chamorro Zárate precisó que el intercambio de conocimientos entre investigadores de la UB y de la Universidad de Costa Rica ha focalizado coincidencias entre las maestrías que imparten en relación con la gestión ambiental, que existe gran afinidad en sus proyectos, que las dos tienen una orientación profesionalizante y que ambas aterrizan los proyectos de intervención hacia la atención de necesidades de la población. Y bueno, Costa Rica se caracteriza por tener zonas con abundante, exuberante vegetación, sí, y la cuidan, sí, bien. Sí, se destaca y hay mucha gente que se va a estudiar allá. Ajá, es una especie de laboratorio natural, igual que opinan del estado de Veracruz los expertos, sí, fíjate. Sí, sí. Yo estaba pensando, claro que va fuera del tema, pero siempre las películas de los Estados Unidos piensan cómo destruir las cosas, ¿no? ¿Por qué? La primera película de Parque Jurásico lo piensan en Costa Rica, ¿no? Por la exuberancia de las plantas y todo, y están los dinosaurios que supuestamente lo reviven y lo destruyen todo. O sea, siempre Estados Unidos tiene la vocación para hacer taquilla de destruir todo, ¿no? Pero bueno, lo interesante aquí es esta unión que tenemos con la Universidad de Costa Rica y los temas de sustentabilidad y entornos ecológicos. Entonces, María Los Ángeles Chamorro explicó que en el seminario participarán 5 docentes de la Universidad de Costa Rica y 12 de la Universidad Veracruzana. Al siguiente día se tienen programados trabajos de campo en localidades del Cofre de Perote y para el día 14 una visita a la planta de lombricomposta de Teocelo. Esto es a petición de los costarricenses que quisieron ir a Teocelo para conocer su experiencia en el caso particular de la planta de lombricomposta. Son las 14:41. Y en otros temas, la Universidad Veracruzana, a través de la Cátedra José Martí, realizará el coloquio internacional Historia e Historiografía de las Américas, siglo XIX, entre la historia y la literatura. Hasta aquí el título. Esto será los días 15 y 16 de junio, con participación coordinadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. El coloquio tendrá lugar en la Sala 1 de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Jalapa, con acceso sin costo para todo interesado. El acontecimiento, que contempla la participación de ponentes de Alemania, Colombia, Estados Unidos de Norteamérica y México, será inaugurado el jueves 15 a las 9:30 horas con la entrega de un reconocimiento a Enrique Florescano Mallet por su destacada trayectoria. Enseguida, el connotado historiador dictará la conferencia magistral La función social de la historia. Para continuar con la mesa 1, denominada Reflexiones metodológicas, en la cual disertarán intelectuales de Estados Unidos, Alemania y Colombia, continuará con la mesa 2, denominada Historias de la literatura, con ponencias de participantes procedentes de Colombia y Estados Unidos. Para el viernes 16, desde las 9:30 horas, se llevarán a cabo las mesas Historia, literatura y construcción del Estado liberal, La historia y sus márgenes, y Modernismo, la historiografía en los umbrales del siglo. Esta última contempla la participación de 2 conferencistas y su consideración hacia la presencia y obra de 2 personalidades elementales en la cultura latinoamericana, Rubén Darío y José Martí. El Departamento de Educación Continua de la Universidad Veracruzana entregará constancias a las personas inscritas que la soliciten. Para mayores informes e inscripciones, diríjase al correo electrónico catedrajosemartiv@gmail.com. Son ya las 14:44. Para tener en cuenta. Es la carrera. Bueno, está bien. Okay. Oye, este homenaje a Enrique Florescano es con motivo de que cumple 80 años. Ah, ok. Y está, es por eso le hacen este reconocimiento. Y toda la obra que tiene por atrás y por delante, ¿no? Así es. Bueno, tenemos ya aquí a nuestros invitados que nos van a platicar sobre una mesa de diálogo que se llama ¿Qué te construye? Y para ellos aquí Luis Santamaría, que ya nos ha acompañado en otros momentos, Luis, del Grupo Diversa Asociación Civil. También está Dulce Loíza Priego Constantino y Ana Jazmín García Zamora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. De la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Así es. Buenas tardes, Germán. Muchas gracias por recibirnos ambos el día de hoy. Gracias. Ya saben que nos gusta mucho visitarlos con los eventos y actividades que programamos. Como parte de las actividades pues relacionadas a la cuestión no nada más cultural sino también de diversidad, y en este caso en cuestión de relaciones públicas y de publicidad. En esta ocasión es un evento al cual, bueno, como bien decías Ana y Dulce, que forman parte de esta Facultad de Ciencias Administrativas, nos vienen a invitar específicamente, y bueno, Diversa como asociación patrocina esta actividad para el próximo día viernes, y bueno, ellas nos van a platicar un poco más del evento. Claro que sí, pues venimos a invitarlos a un foro enfocado en resaltar el trabajo del profesional de publicidad y relaciones públicas en diferentes escenarios. En especial, venimos a hablarles de universidad, que son cualidades que unen. Es una mesa de diálogo que busca fortalecer la comunicación estratégica de la diversidad de género y su diversidad en instituciones de educación superior. El evento es organizado por la agencia TISBO de Publicidad y Relaciones Públicas, que es una agencia conformada por estudiantes de la misma carrera. y cualidades que unen, que es la mesa de diálogo que a los que los estamos invitando, se va a llevar a cabo el viernes 2 de junio del año en curso, o sea, en 2 días, a las 12:30 en el Hotel Misión Jalapa, que está ubicado en 20 de noviembre en nuestra ciudad. Así es, contaremos con la presencia de Rubén Maza, que es codirector de It Gets Better México, de igual forma con Sergio René Cancino Barfusón, que es investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana, y por último nos acompañará Silvia Susana Jiménez Galicia, que es comunicóloga y sexóloga educativa por el Centro Integral de la Sexualidad y Educación Sexual. Entonces creemos que es un tema bastante importante hoy en día y que debe abordarse en nuestra Universidad Veracruzana, por lo tanto los invitamos este 2 de junio, 12:30, en el Hotel Misión Jalapa. Por supuesto que es un tema muy interesante, sobre todo porque a pesar que estamos en el siglo XXI, hay quienes todavía no aceptan la diversidad, Luis. Así es, precisamente cuando vemos ese tipo de eventos, bueno, para nosotros en Diversa nos llama mucho la atención, no únicamente por la cuestión de la diversidad sexual, sino por la cuestión de derechos humanos, inclusión, y todo lo que hemos platicado en otras entrevistas aquí con ustedes, pero específicamente esta mesa de diálogo, ¿qué te construye? Es bastante interesante porque vamos a poder abordar con los expertos en la materia que ya mencionaban Dulce y Ana, y qué nos construye como hombres, qué nos construye como mujeres, y al mismo tiempo esa interseccionalidad donde la diversidad se encuentra y donde la misma mesa, visión diversa, como bien lo dice, visión diversa, es un acercamiento al género y la diversidad en un entorno universitario. Todo esto enmarcado en la cuestión, como bien mencionaban, de relaciones públicas como un escenario. Platicaba con otros de los organizadores de este evento que la cuestión de relaciones públicas pues incide bastante muchísimo en las cuestiones de, pues, de la sociedad en general. Estamos expuestos a los medios y demás, y pueden incidir en varias temáticas como lo es la cuestión de diversidad, y que muchas veces no se les da mucha difusión. No hay muchos foros donde se pueda hablar de diversidad, a veces porque no se buscan y otras veces porque se cierran un poco. Pero ese tipo de eventos, como el que se va a realizar el viernes 2 de junio en el Hotel Misión, es un foro excelente porque va a haber expertos, va a haber muchos universitarios también que coorganizan el evento y invitados de otras instituciones. La verdad es una gran oportunidad para adentrarse en este mundo, tanto de la publicidad y las relaciones públicas, como en la cuestión de género. Además, la pregunta es muy buena, ¿no? ¿Qué te construye? Exacto. ¿No? ¿Qué nos construye? ¿No? Son muchas cosas a la vez. Claro. Bueno, de igual forma queremos invitarlos a utilizar sus redes sociales con el hashtag DiversiTweet y DiversiPic para que nos expresen de qué manera están viviendo la diversidad de género dentro de la misma Universidad Veracruzana, y pues para que nos cuenten un poquito de cómo, lo que piensan y cómo podemos abordarlo. DiversiTweet y DiversiPic. Ajá. Así es, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y estaremos al pendiente para posteriormente comentarlo en la mesa de diálogo. Sí, había que preguntar también, ¿qué nos destruye, no? Porque a veces en la destrucción están muchos prejuicios. Exactamente, ¿no? Intentando construirnos nos destruimos y viceversa. Sí, sí, sí. Y como bien mencionan, bueno, en la página, hay una página de Facebook del Foro Emergente, donde pueden encontrar, Foro Emerge, donde pueden encontrar toda la información, el programa. Hay otros temas, es una de las mesas de diálogos, pero es la que venimos a promocionar como tal el día de hoy. También en la página de Diversa Jalapa, como ya en otras ocasiones hemos publicado las actividades, las encontramos ahí. Y la Universidad Veracruzana nos está apoyando, la coordinación de la unidad de género. Nos está apoyando con la difusión también. Por ahí en las redes sociales de la coordinación de la unidad de género de la UV está también toda la información que necesiten. Es entrada libre, el registro es desde temprano, pero hay actividades durante todo el día. A las 12:30 es la mesa de diálogo que te construye. Así es. Sí, han venido varios compañeros de ustedes que se hicieron varios grupos para hacer de este día un maratón prácticamente. Diferentes mesas, ¿verdad? Sí, el maratón emerge. Son 5 escenarios donde se va a abordar la sustentabilidad, las organizaciones no lucrativas, la investigación. Sí. Y bueno, en este caso venimos a hablar de la diversidad de género, pero están invitados desde las 9 de la mañana en el Hotel Misión Jalapa este 2 de junio. Excelente. Pues muy bien, pues muchas gracias, Luis. Por estar con nosotros, Luis Santamaría. Este vínculo, ¿verdad? Sociedad, universidad, siempre es para dar buenos frutos. Así es, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a Dulce Eloísa Priego y gracias a Ana Jazmín García por estar aquí con nosotros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Impacto Deportivo en Radio Universidad. A pesar del mal tiempo que impera aquí en la capital del estado de Veracruz, el equipo de fútbol americano Halcones de la Universidad Veracruzana categoría juvenil se continúan preparando para enfrentarse el próximo fin de semana en la gran final al equipo de los Cuervos del Centro Escolar de El Lago. José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana, recuerda que en la temporada regular se enfrentaron a este equipo. Un juego totalmente diferente. La verdad es que en el juego de ellos cometimos muchos errores todavía. Íbamos perdiendo 21-0 y quedamos 21-14. Nos quedamos muy cerca de empatar ese juego también aquí en Jalapa. Y bueno, pues en la final es un juego totalmente diferente. Es una oportunidad más. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Le mandamos un saludo. Ah, no, me iba a decir al niño Luis Cuevas, no, perdón, me equivoqué. Al niño Tonali, que envía un saludo, que dice que le gusta mucho el disco de Randa Alcohol, que se lo ganó aquí, por cierto. Ay, qué bueno. Ahí vinieron por su disco. Yo estaba preocupado porque creo que había habido una comunicación por ahí sobre los discos, pero ya vino por su disco. Qué bueno. Que gracias le gusta. Por reportarlo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, tenemos más aquí. El viernes 2 de junio, la Organización Teatral de la Universidad Veracruzana estrena el montaje El Puro Lugar, así se llama, una coproducción de la compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana y Teatro Línea de Sombra, que estará en cartelera hasta el 18 de junio en la sala Dagoberto Guillomán del Teatro del Estado. El concepto es de Jorge Vargas, Alejandro Flores Valencia y Luis Mario Moncada, y la dramaturgia y creación se ha trabajado en colaboración con los actores de Orteuf, que es la organización teatral de la Universidad Veracruzana, y los actores invitados. La obra propone una reflexión sobre la violencia a partir de tres acontecimientos cruentos en épocas distintas, pero que entrañan una sospecha e inquietante simetría. Primero, una golpiza a 9 actores de la Universidad Veracruzana que fueron vapuleados brutalmente en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1981, mientras presentaban la obra Cúcara y Mácara. ¿Se acuerdan algunos de los que estamos aquí oyendo esta noticia? Segundo, otra paliza a 8 estudiantes de la Universidad Veracruzana que fueron atacados por un comando armado de 10 individuos en un cuarto de 3x4 metros en la ciudad de Jalapa, esto más reciente, ¿verdad?, en junio de 2015. Tercero, el asesinato en 1924 de 10 obreros magonistas, los mártires del 28 de agosto, cuyos nombres llevan las calles aledañas al cuarto donde se golpeó a los estudiantes en 2015. El proyecto ha llevado un proceso de casi 2 años. La primera parte se desarrolló entre abril y octubre de 2016 y consistió en una serie de presentaciones a público en un pequeño cuarto, a manera de capítulos mensuales, siempre para un público específico de 100 espectadores, quienes al principio atendieron la convocatoria a participar como tales. Lo que ahora se presenta es la versión escénica ya de ese proceso. Se repara en las formas que adquiere la violencia en tanto prácticas rutinarias para reprimir, aplicar castigos ejemplares, instalar el miedo y salvaguardar la impunidad, pero también en la violencia como una oquedad que absorbe y devora todo lo que está a su alrededor, es decir, que su destello fija la experiencia traumática y borra los detalles mínimos de la vida. Eso es lo que también desaparece donde rige el miedo, lo que desaparece en un pasaje de vaho y niebla. El Puro Lugar estará en cartelera de 2 a 18 de junio en la sala Dagoberto Guillomán del Teatro del Estado, con 2 funciones por noche, jueves y viernes 20:30 y 21:30 horas, sábados y domingos 19:30 y 20:30. El costo del boleto es de 80 pesos entrada general y 60 pesos estudiantes e INAPAM. Cupo limitados a solo 36 personas. No se lo pierda. Ya son las 14:51. Ya nos vamos. 55. Ya con 55. Al principio no mencioné que hoy es el Día Internacional de No Fumar. Entonces, ya lo platicaré en la noche, pero es el Día Internacional de que usted no fume. Es algo muy importante para la salud. Sí, no hay que fumar. O fume poquito, ¿no? Como dijera el joven Lallín de Nayarit, ¿no? Nomás fumo poquito, nomás robo poquito. Qué horror. Bueno, no tiene que ver. Bueno, ya nos vamos. Gracias a Soledad Macías, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí estamos en la noche a las 20 horas. Te oímos. Y si no, mañana a las 14 horas también. Muy bien. Que la pasen bien. Hasta luego. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.